¿Cómo están, amados hermanos? Yo les bendigo, les saludo en el nombre que es, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y ya que estamos en el tema de los saludos, hay una persona que quiero saludar muy especialmente allá en Venezuela, sé que nos está viendo, al que coordina nuestras giras, al joven Henry Camacho. Henry, quiero decirte que estoy agradecido con Dios porque tú has sido una bendición para mi vida. Y esta visita a México, esta pequeña gira, ha sido extraordinaria, ha sido excelente. Así es que te queremos mandar un saludo. Porque yo le quiero pedir a la iglesia que le dé un aplauso a Henry. Para ti, muchacho. También agradezco al pastor la gentileza de permitirnos servirles. Todas las atenciones del cuerpo de servidores de la iglesia. Yo me siento como en mi casa. Yo estoy en medio de los hijos de Dios y yo soy de Panamá y los panameños entramos en confianza, pero así de una vez. ¿Ves? Espero que usted no le ofenda a veces eso de tutearnos. Pero bueno, si usted no me acepta, ese es su rollo. Alábale si puedes, amén. Estamos contentos, amados, contentos y muy agradecidos de Dios porque a través de los años pasa el tiempo y cada día estamos más maravillados de la gracia, de la paciencia, de la misericordia de Dios, del grande privilegio de poder ser amigo de Jesucristo, ¿verdad? Empezamos siendo siervos, sí, pero ya no somos siervos, porque ¿sabes por qué? Yo no me considero un siervo, porque un siervo es un empleado, ¿eh? Uno que recibe órdenes, él no conoce el corazón de su amo, de su jefe, pero cuando uno llega a ser amigo de Dios, amigo de Jesús, usted conoce el corazón de su Dios y sabe que el corazón de su Dios es tierno, es paciente, es misericordioso. Dios es inmensamente bueno y su gracia, wow, me vuela el cerebro. Dar un aplauso al Rey de Gloria. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Y yo voy a empezar este tiempo con un canto que nació en el corazón de un mexicano, Martín Mancilla. Es un músico de Tijuana, México. Y este canto ha recorrido el mundo entero. Ustedes lo conocen, lo vamos a cantar. Te pido la paz. Ayúdame a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón. Y este canto me cuenta Martín que él lo compuso a raíz del asesinato del candidato a la presidencia Colosio. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Y Martín me cuenta que cuando asesinaron al candidato este, se desataron una serie de disturbios en la ciudad. Y Martín sale a hacer sus diligencias y él ve todo el desorden que está pasando y empieza a quejarse. Y en eso de que él se está quejando, él siente la voz de Dios que le dice: Martín, en lugar de estar quejándote, ¿por qué tú no intercedes por tu ciudad? Y yo quiero, amado hermano, que usted reciba el Espíritu que le habla en esta mañana. Porque hay un sentir en el corazón de Jesús. Y Él quiere transmitir ese sentir a nosotros. Estamos viviendo en un mundo lleno de violencia, lleno de injusticias, lleno de mentiras, lleno de falsedad, lleno de hipocresía. Pero en medio de todas estas tinieblas, los hijos de luz resplandecemos. Los hijos de luz resplandecemos. Estamos más animados que nunca, no desanimados, ¿sí? Estamos convencidos que los propósitos de Dios se van a cumplir sí o sí. Pero necesitamos el corazón de Jesús. Necesitamos la piedad de poder identificarnos con el dolor, con los problemas de otros. Porque los hijos de Dios, en Cristo estamos completos. Lo tenemos todo. No nos hace falta nada. No estamos buscando nada. Hemos entendido que fuimos restaurados para restaurar, salvados para salvar, levantados para levantar, perdonados para perdonar. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo Jesús. Yo quiero que usted abra su corazón a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en esta mañana, nos quiere llevar a otro nivel. Nos quiere llevar a otras dimensiones. Nos quiere llenar de su esencia, de su espíritu. Mientras adoramos al Señor, usted puede levantar su mano, su corazón. Bendito. El Rey de Reyes. El que ama mi alma. El que me da paz. El que me hace sentir gozo. El que alienta y esfuerza mi corazón. Jesús. Quiero sentir con tu corazón, Jesús. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, si no es a ti? Y confiamos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Que invoca mi nombre, sana, yo su tierra sanaré. Te pido la paz, traenos paz. Te pido perdón, perdón, Señor, por mi paz. Dile, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no está? Santo, santo eres tú, Señor. Espíritu de Dios, llena este lugar. Llena este lugar. Toma asiento, amado hermano. No deje de alabar al Señor. Su presencia fluye. Su presencia fluye. A través de las ondas de la tele, a través del internet. Aleluya. La presencia de Dios fluye. En este lugar, tú estás aquí. Tú estás aquí, Jesús. Restaurando, consolando, levantando, animando. Te amamos, Jesús. Na, na, na. Bendigo a mi Cristo, pues grande es su amor. Estaba perdido y Él me encontró. Bendigo a mi Cristo, pues grande es su amor. Estaba perdido y Él me encontró. Lo que has hecho, cómo no agradecer, Señor Jesús, siempre te alabaré. Incomparable Dios, inigualable Rey, yo amo a Jesús. Hay un fuego en mi corazón por Jesús. Él es mi amigo. Él conoce todos mis secretos y me sigue amando. Me ha quitado la cara de bobo, de tonto, y me ha dado rostro de león. Aleluya. Estoy completo en Él. Estoy completo en Él. Me quito la vergüenza. Soy un sinvergüenza. Me quito la timidez, los complejos, las inseguridades. Me siento amado y aceptado por Él. Esto es más efectivo, hermano. Inclusive, ¿usted ve esta calva? Este cabezón. Literalmente, un tremendo cabezón. ¿Sabes que el Señor hizo algunas cabezas perfectas? ¿Sí? ¿Tú sabes que Dios hizo algunas cabezas perfectas? Y a las demás le puso cabello. Sonría, que Jesús le ama, aleluya. Él me quitó los complejos, brother. Él me quitó los complejos. Yo encontré mi identidad en Cristo Jesús. No me comparo con nadie, porque soy único y exclusivo. Alábale si puedes, aleluya. No me siento mejor que nadie, y tampoco peor que nadie. Puedo reconocer las virtudes y los talentos y las cualidades de mi prójimo. Eso lo hace Jesús. Porque si te contara parte de mi historia, mi papá era un negro pero acomplejado. Y me decía, Jaime, tú tienes que casarte con mujer blanca para mejorar la raza. ¿Alguna vez le han dicho eso? O por lo menos que tienes que casarte con alguien de dinero. Porque tienes que andar con alguien de reputación, de caché, de linaje. Pero cuando tú vienes a Jesucristo, Él te revela quién eres tú. Yo te formé en el vientre de tu madre. Te di el color de tu piel. Yo te hice nacer en la familia donde naciste, en el país donde naciste. el color de tu piel, tu nariz. Dios todo lo hace con propósito, aleluya. Y hay gente que por lo menos anda buscando andar con gente importante, gente. Inclusive una vez escuché a un predicador decir que como cristiano uno tenía que asociarse con gente de cierta alcurnia, ¿verdad? Y yo escucho estas cosas. Por ejemplo, cuando mi padre me decía que yo era un acomplejado, que para ser negro, uno tiene que mejorar su raza porque es negro. Yo me miraba al espejo. ¿Aló? ¿Alguna vez has mirado al espejo? Pues yo me miraba al espejo. ¿Cómo se puede mejorar esto? A ver, ¿cómo se puede mejorar? El Señor me quitó los complejos. Y cuando escuché a ese predicador hablar de que tenemos que andar con gente de caché, con gente de alcurnia, mi espíritu rechaza eso, brother. Porque, ¿qué más caché? ¿Qué más alcurnia que andar con el Rey de Reyes y Señor de Señores? El que está sentado en su trono y gobierna, aleluya. Andar con Jesús tiene que contar por algo. Usted no puede andar con Jesús. Usted no puede decirle a mí que usted está lleno del Espíritu Santo, que usted es amigo de Dios y anda temeroso, acomplejado, inseguro, nada que ver. Cuando usted sabe que es hijo de Dios, usted declara, si Dios por mí, ¿quién contra mí? Aleluya. Yo quiero cantarle a mi Cristo, aleluya. No hay nadie como Cristo. En esta noche, Señor, revélate al corazón de tus hijos. Revélate al corazón. Devuélvenos el gozo de la salvación. Devuélvenos la pasión por ti, Jesús. Aleluya. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Si quieres, puedes acompañarme con tus palmas acá. Sí, Señor. Nadie es como Cristo, nadie es como mi Señor, nadie es como Él. Cuán grande es su poder, cuán grande es su amor. Nadie es como Cristo. Nadie es como mi Señor, nadie es como Él. Cuán grande es su poder, cuán grande es su amor. Su gloria Él dejó, Él mismo se humilló, para así tomar en la cruz nuestro lugar. Él sufrió el dolor por culpa de mi error. Su sangre me libró de la condenación. Cuán grande es su poder, cuán grande es su amor. Te amamos, Jesús. Estamos agradecidos siempre. Nadie es como Cristo, nadie es como mi Señor, nadie es como Él. Cuán grande es su poder, cuán grande es su amor. Nadie es como Cristo, nadie es como mi Señor, nadie es como Él. Cuán grande es su poder, cuán grande es su amor. Su gloria Él dejó, Él mismo se humilló, para así tomar en la cruz nuestro lugar. Él sufrió el dolor por culpa de mi error. Su sangre me libró de la condenación. Cuán grande es tu poder, cuán grande es su amor. Se humilló para así tomar en la cruz nuestro lugar. Él sufrió el dolor por culpa de mi error. Su sangre me libró de la condenación. Cuán grande es su poder, cuán grande es su amor. Como mi Dios no hay otro, no, no, no, no, Jesús. Nadie es como tu Señor. Inigualable Dios, incomparable Rey, Jesús. Cuánta pasión, cuánto amor encuentro en ti, Jesús. Tú eres digno, mi rey, que no hay nadie como mi Señor. No, nadie, nadie como mi Jesús. Él es mi luz, Él es mi paz, estoy lleno, lleno de su amor. Es que no hay nadie como mi Señor, nadie me entiende como mi Señor. Por eso le alabo y le bendigo, le doy su gloria. Porque suya es. Mi amigo Jesús, siéntese, hermano, aleluya. Estamos en la presencia del Rey. Cada vez que yo vengo a una reunión como estas, yo estoy esperando algo fresco de Dios. Yo estoy esperando que Dios nos sorprenda. Usted sabe que el cristiano veraje, todo el mundo, las personas comunes y corrientes, hacemos las cosas porque queremos, porque sentimos o porque podemos. ¿Verdad que sí? Si siento hacerlo, lo hago. Si quiero hacerlo, lo hago. Y si puedo, tengo las facilidades para hacerlo, lo hago. Y eso no tiene nada de malo en sí. Eso es muy normal. Pero sucede que cuando estamos caminando con Jesús, Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene sueños para nosotros. Y muchas veces, no tenemos toda la información de una vez. Y para poder llegar a descubrir los sueños y los propósitos de Dios, se necesita obedecer al Señor. Este nuevo CD que producimos este año, le pusimos por título Más allá del corazón. Cuando decimos más allá del corazón, estamos hablando de ir más allá de los sentimientos, de las emociones. Voy a obedecer a Dios, aunque no sienta obedecerle. Yes. Voy a obedecer a Dios, aunque no pueda obedecerle. Aunque no tenga las facilidades. Porque soy un soldado. Soy un soldado enlistado en el ejército de Dios. Y eso es lo que hacen los soldados, obedecen. Aunque no entiendan la orden, obedecen. Aunque no estén de acuerdo, obedecen. Aunque no puedan, obedecen. Y están dispuestos a dar la vida. Es lo que nos falta a nosotros. Estamos a medio camino todavía. Pero en esta mañana usted puede tomar esa decisión. Hoy, Señor, te voy a entregar mi corazón y te voy a obedecer. Más allá del corazón. ¿Quieres escucharlo? Aunque no quieras, te lo voy a cantar. Sonría que Jesús le ama. ¿Me hace un favor? Espérate, René, espérate. Hágame un favor. Voltees a su vecino y dígale, tú estás lleno de la presencia de Dios. Dios te ama con pasión. Dios nos ama con pasión. Por eso yo estoy aquí. Porque su amor me sostiene. Su amor me guarda. Su amor me impulsa. Su amor me llena y me satisface. Te alabamos, Jesús. Si Dios a tu voluntad fue como un beso a mi alma. Como una caricia a mi corazón, inesperadamente mi destino cambió, simple y sencillamente por tu amor. Más allá del corazón, más allá del corazón, más allá del corazón, te quiero adorar. Fue como un suspiro a mis ansias, como un toque suave, sanando mi dolor. Inexplicablemente, mi destino cambió, simple y sencillamente. Tu perdón me abrazó. Yo quiero ir más allá del corazón. Yo voy a ir más allá del corazón. Mamá, te quiero adorar. Y no puedo entender cómo me pudiste amar tal como soy. Yo voy a ir de corazón, te quiero adorar. Si yo te voy a amar, te voy a amar más allá, más allá. Te amo, Dios. Gracias, Señor. Ajá. Más allá de las emociones, de los sentimientos. Vamos a obedecer al Señor. Iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y vamos a descubrir los sueños que Dios tiene para con nosotros. Los sueños de Dios siempre serán más grandes que los nuestros, ¿eh? Los sueños de Dios serán siempre más grandes que los nuestros. Yo nací en Panamá. Nosotros fuimos criados en la iglesia. Mis padres, o mi papá, era un diácono en la iglesia. Vengo de una familia de 13 hermanos. Y mis hermanos ayudaron a construir el templo allá en Panamá. Yo cantaba en el coro de mi iglesia. Recuerdo que cuando la iglesia tenía sus convenciones, yo siempre iba en representación de nuestra iglesia. A los 11 años, yo fui bautizado en aguas. Y yo no cambié para nada. Es más, yo no conocía al Señor. Yo no conocía a Dios. Nos pasa mucho a nosotros. Que puede, inclusive hay gente que puede estar involucrada, sirviendo y hablan de Dios. Inclusive dan clases de teología, pero no conocen a Dios. Tienen conocimiento nomás, tienen letra nomás, pero no tienen esa intimidad con el Señor. Ese era mi caso, Y primeramente porque yo no sabía que uno podía tener una relación íntima con Dios. Por eso que a la edad de 15 años, para mí no fue ningún problema apartarme de la iglesia y empezar a buscar la fama, el dinero, a buscar mi placer, lo que yo quería hacer. Y yo tengo bien claro algo: Dios no obliga a nadie. Dios no amenaza a nadie. Dios te habla con amor, te da información y te hace libre. Y después que te hace libre, te dice: ahora que eres libre, escoge tú. Libertad con información poderosa, aleluya. Y yo me fui de la iglesia, empecé a cantar música secular y me fue muy bien. Estaba haciendo lo que yo quería, lo que yo soñaba. Mis sueños se estaban realizando. Yo sabía que yo tenía un futuro en la música. Y una tarde, escuchando el hit parade de nuestro país, Panamá, en el primer y en el segundo lugar, dos de los temas de Jaime estaban ocupando esos lugares. Para cualquier cantante, ya sea cristiano o secular, ese era motivo, sería motivo de gozo, de entusiasmo, de excitación, ¿verdad? Y en mi caso no fue así. En ese momento me sentí más solo que nunca. Me sentí más vacío que nunca, más temeroso que nunca. Imagínate, toda la vida anhelando tener fama, que la gente te conociera, toda la vida, porque naciste en un barrio bien pobre y ahora tienes dinero, pero no te sientes bien, no estás satisfecho. Muchachos, escúchenme, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. En todo hombre hay un lugar que nada lo puede llenar, ni el sexo, ni la droga, ni la fama, ni el poder, ni siquiera la religión. ese lugar solamente lo puede llenar la bendita y santa, gloriosa presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sabía eso. El joven que nació y se crió en la iglesia no sabía que podía tener una amistad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso se fue al mundial, ¿sí? Y traté de llenar ese vacío con sexo, con droga y cuantas cosas este mundo tiene que ofrecer. Y te voy a decir la verdad, el pecado es agradable, porque si no fuera agradable, nadie pecara. ¿Aló? Pero el tema es que siempre se siente vacío. No hay una satisfacción plena, completa, ¿entiendes? Y después de estar haciendo lo que a mí me daba la real gana, yo quedé depresivo y suicida. Yo intenté quitarme la vida. Ya estaba harto, hastiado. Imagínate, 27 años y ya la vida, no hay nada emocionante. El joven que nació en la iglesia y conocía de las historias de la Biblia. Por suerte yo tenía un amigo, ex compañero de drogas, que se me desaparece. Por años no veía a Marcial. De repente un día Marcial me toca la puerta y me empieza a hablar de Jesús, de que él había nacido de nuevo, de que tenía gozo, tenía paz. Y yo me reía de Marcial. Dice, ¿qué me vas a hablar tú a mí de Dios, brother? Porque así son los religiosos, ¿entiendes? ¿Quién vas a hablar de Dios? Yo me conozco en la Biblia, aleluya. Alábale si puedes. Pero Marcial nunca me rechazó, tuvo paciencia conmigo. Y siempre volvía al apartamento y me hablaba de Jesús, me invitaba a la iglesia. Y la noche que intenté quitarme la vida, que quise suicidarme, cuando despierto esa mañana, así todo mal de las pastillas que me tomé, la primera persona que me vino a la mente fue Marcial. Y le llamé por teléfono y le dije, por favor, llévame a la iglesia. No me quedaba otra, porque ni para matar me servía, imagínate. Cuando yo hago planes con Marcial para ir al templo, faltando como media hora para ir a la iglesia, ya yo no quería ir, porque ya estaba drogado de nuevo y quería ir a un bar, a un cine, a pasar la onda. Entonces me empecé a vestir rapidito para irme y esquivar a Marcial. Pero cuando abro la puerta para salir, él estaba allí con una sonrisa de oreja a oreja. Vámonos para la iglesia, negro, vamos, vamos, vamos. ¿Ah? Cuando yo llegué a esa iglesia, yo entré a esa iglesia bien, bien loco, brother. Pero apenas entré por esas puertas, toda la onda de la droga se fue, quedé lúcido. Y Dios empezó a tratar con mi corazón, y me llamaba a los tiempos en que estaba en la iglesia, lo bien que se sentía adorar al Señor, alabar al Señor, y también los tiempos que pasé en los bares, en los bacanales. Y yo empecé a llorar, pero no de tristeza, sino de gozo, porque al fin yo entendía que Jesús no es una fábula, Jesús no es un cuento, Jesús no es ni siquiera religión. Jesús es Dios. El Dios que vio nuestra necesidad, vio nuestro dolor, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. El Dios que entendió que la religión, la ceremonia, los rituales no nos podían salvar. Entonces, Él mismo se encarna, en un hombre. Y fíjese que no mandó un querubín, ni, por eso yo amo a mi Dios, porque Él no me da sobra, aleluya. Él no mandó un querubín, un serafín, Él mismo. Alábale si puede, gloria a Dios. Cuán importante tú eres para Dios. Cuán importante tú eres para Dios, bro. Tu vida tiene propósito. Tú tienes valor. Quizás tu familia no te aprecia. Quizás tus amigos no te aprecian. Quizás tus propios hermanos en la iglesia te rechazan. Pero yo he venido en esta mañana a decirte que tu vida tiene valor. Aleluya, que tú te puedes levantar en esta mañana y seguir corriendo esta carrera, porque Dios no ha terminado contigo todavía. Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Pero todo empieza con Jesús, ¿entiendes? Todo empieza con Jesús. Usted tiene que conocer a Cristo, el Cristo revelado. No el Cristo de la tradición. No el Cristo de la religión. Ese Cristo que descendió al mismo infierno, al terreno de Satanás, y le quitó las llaves de la vida y de la muerte al diablo. Legalmente lo exhibió, lo humilló, se levantó con poder y le entregó esas llaves, esa vida, esas llaves de la vida a la iglesia. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Él vino a traer su espíritu. Oh, gloria a Dios. Cuando hicieron el llamado, el primero que se levantó, yo estaba sentado en unas gradas así, así como allá arriba, en el año 77. Yo vengo de la onda de los hippies. Esa es mi generación, ¿no? El amor libre. Si se siente bien, hazlo. Luego, puro placer, puro placer. Esa es mi onda. De allí me sacó el Señor. Cuando yo conocí al Señor, usted me ve gordito, hasta medio panzoncito, ¿verdad? Cuando yo conocí al Señor, estaba flaco como un bacalao. Seco de la droga. Tenía un afro, imagínese. Un afro. Entré a la iglesia con unos pantalones de esos de... que se ponen por acá abajo. Y la basta así anchota, no sé cómo le llaman acá. ¿Cómo? Campaña, campana, una camisa de poliéster, de flores, unos zapatos de plataforma, verdes, rojos y naranja, alábale si puedes, sí. Y yo voy bajando las gradas y se me rompe el taco de uno de los zapatos, ¿ves? El mismo diablo tratando de lidiar con mi orgullo. Ahí todo el mundo te conoce, mira el ridículo que estás haciendo aquí, siéntate payaso. Pero ¿sabes qué? Yo tuve una revelación de Jesús. Jesús me tocó, aleluya. Yo entendía que Jesús era real. Y qué vergüenza, ni qué nada. Agarré el taco, me lo metí debajo del brazo. Seguí corriendo hacia la plataforma con lágrimas en mis ojos. Bañaron lágrimas. Pero lágrimas de gozo, de libertad. Al fin encontré mi lugar. Yo encontré mi casa. Y le dije al Señor, si usted puede hacer algo con este hombre, yo te prometo que voy a vivir para ti. Ahora sé por qué tengo el talento, para qué es el talento que tengo. Yo te prometo que te voy a servir. Mire, es importante que usted tenga un encuentro con Jesús, porque en esta carrera tú vas a encontrar obstáculos. En este camino tú vas a ser rechazado, vas a ser maltratado, vas a ser calumniado, vas a ser traicionado, y no necesariamente de los de afuera. Hello. Hello. No necesariamente de los de afuera, de tu propia familia. Amén. De tus propios hermanos. Por eso es que usted tiene que poner su mirada en Jesús. Porque Él es la vid verdadera. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Ah, cuando usted está conectado a la vid, 365 días del año, 7 días a la semana, 24 horas al día, conectado a la vid verdadera. Su fuente de poder no es la institución religiosa. Su fuente de poder no son los amigos que tú puedas tener en lugares altos. Tu fuente de poder no es el dinero ni la fama. Tu fuente de poder radica en que estás conectado a la vid que fluye. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay paz, hay gozo, hay amor, hay perdón, hay aleluya, hay libertad. Él es quien abre puertas. Él es quien abre puertas que nadie las puede cerrar. Y también cierra puertas que nadie puede abrir. Esa noche yo tuve una revelación de Jesús. Y espero que alguien aquí también pueda entender el mensaje. Si Dios por ti, ¿quién contra ti? Nos pasamos la vida excusándonos, nos pasamos la vida lamentándonos de lo que no tenemos y no le damos gracias a Dios por lo que tenemos, a Cristo en el corazón, el que abre puertas, el que bendice, el que levanta tu cabeza y es tu gloria, el que te prospera, el que va delante de ti, aleluya. Alábale si puedes, alábale si puedes. Alábale. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Te voy a leer lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 15 del libro de San Juan, dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre, ¿verdad? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En el verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Yo empecé a meditar en este versículo. ¿Sabes por qué? La vida cristiana es un proceso. Aleluya. Es un proceso. Dios te encuentra bruto, pero no te va a dejar bruto. ¿Sí? Dios te encuentra allá abajo en el fango, en el lodo, pero te va a levantar. Ya no eres cola, eres cabeza. Aleluya. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces yo me pongo a analizar estas cosas. ¿Cómo es eso, Señor, de que apartado de mí nada yo puedo hacer? Si yo viví 27 años lejos de ti, yo nunca te consulté a ti para casarme. Hello. Yo grabé un chorro de música sin consultarte a ti. Y así hay mucha gente que no anda con Dios y hace cosas grandes. Inclusive hasta van a la luna, aleluya. Amén. Y descubren internet. Y muchas veces usted ve que la gente que menos cree en Dios, los ateos, son los que más cosas inventan. Son gente preparada, son sabias. Construyen edificios de 15, 20 pisos, no se caen. ¿Aló? Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Que apartado de Él, nada podéis hacer. ¿Tú sabes lo que yo no podía hacer apartado de Dios? Amar a mi mujer incondicionalmente. Como Cristo ama a la iglesia, que está dispuesta a dar su vida por ella. Aleluya. Sonría que Jesús le ama. ¿Sabe lo que yo no podría hacer sin Dios? Perdonar a mis enemigos. Ese espíritu de venganza sin Dios. Aleluya. Bendecir a mis enemigos. Nada que ver. Manda fuego, destrúyelos. Porque esa era mi vieja naturaleza. Para mí, ser grosero, orgulloso, vanidoso, envidioso, criticón, juzgador. No tenía que hacer mucho, esa era mi vieja naturaleza. Pero el día que tuve el encuentro con Jesús, Él sembró una semilla divina en mi corazón. Yo fui engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Yo volví a nacer. Fue Dios quien me llamó. Fue Dios quien me escogió. Fue Dios quien lo eligió a usted. Fue Dios quien lo escogió. Y Él ha sembrado una semilla divina en su corazón. Y está lleno de su Espíritu. Pero usted no sabe hacia dónde Dios lo está llevando. Porque esto tiene que ser revelado a usted. Aleluya. ¿Sí? Tenemos que conectarnos a la vida verdadera. Y ser lleno de Dios. No es suficiente con las declaraciones. No es suficiente con los rituales y las ceremonias. No es suficiente que usted confiese a Cristo como Señor. Usted tiene que vivir como Jesús. Usted no tiene que cambiar de iglesia, ni de religión, ni de pastor. Usted tiene que cambiar de estilo de vida. Hello, hello, hello, hello. Aplaude su grandeza. Pero ¿cómo se consigue eso, brother? ¿Cómo tú sales de la religión, de los rituales, para vivir el estilo de vida de Jesús? Cuando estábamos en España, me decía el Señor: Jaime, no es suficiente que tú me confieses como Señor. Y como yo conozco la palabra, yo discuto con Dios, ¿entiende, pastor? Como que si voy a ganar. Y el Señor me decía: Jaime, mira, es tan sencillo como esto. Tú puedes comprarte un loro y le dices al loro: ven acá, lorito, repite después de mí. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Y te aseguro que lo va a repetir y clarito. Clarito, ¿verdad que sí? Declaro que Jesús es mi Señor. Pero sigue siendo loro. Y ese es el detalle en esta mañana. ¿Cuánto de Jesús hay en usted? ¿Cuánto de su amor, su mansedumbre, su sencillez? Porque Él es el modelo. Él es el camino. Él es la vida. Y Él es la verdad. Y Jesús me decía: Jaime, tú tienes que esforzarte, aleluya, en vivir como yo viví, porque ese es el camino que te lleva a la vida eterna. Cuando el Señor dice que Él está buscando verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad, Él no está buscando cantantes, Él no está buscando músicos, Él está buscando gente que obedezca. Que obedezca los principios de la palabra de Dios, aleluya. Que manifieste el espíritu que se nos ha dado. El espíritu de amor, de paz, de gozo. El espíritu de Cristo. Cuando Él dice que Él quiere que demos mucho fruto. ¿Qué clase de frutos son los que usted cree que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros? Amor. Paz. Pasa en medio de la tormenta, pasa en medio del conflicto, aleluya. Las malas noticias no te asustan, brother. ¿Sí? Frutos. Si permanecéis en mí, aleluya. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, discípulos de Jesús. Pónganse de pie en esta tarde. Aleluya. Hoy más que nunca, amados, yo tengo necesidad de poner mi mirada en Jesús. Hoy más que nunca, Dios me ha dado la gracia de viajar y conocer gran parte de la iglesia a nivel mundial, tanto aquí en este continente americano como en Europa, en África, en Asia. He tenido el privilegio de andar con muchos de los ministros reconocidos del Evangelio de hoy. He estado en reuniones llenas, repletas de gente alabando al Señor. He visto a Dios hacer milagros. He visto a Dios transformar vidas. Pero hoy más que nunca, yo necesito poner mis ojos en Jesús. Porque también hemos visto mucha distorsión de la palabra. Imagínense cuánta religión hay en el mundo y ninguna salva. Alábale si puedes, aleluya. Hoy más que nunca, pues, tengo que poner mis ojos en Jesús. ¿Para qué? Para que la vanagloria de este mundo no me robe de mi llamado, no me robe de mi meta. Porque mi meta no es la fama, no es el dinero, no es la iglesia grande, no es que mi nombre se esté en marquesinas, no son los aplausos. Mi meta es alcanzar a Cristo, el corazón de Jesús, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábale si puede. Vamos, vamos, vamos, vamos. Su ejemplo de mansedumbre, de sencillez, de sacrificio, como decíamos en esta mañana, cuando Jesús aparece en la historia de la humanidad, ya existían muchas religiones, brother. Y tú y yo sabemos que el conflicto más grande que tuvo Jesús jamás fue con los pecadores ni con el gobierno. Sonría, que Jesús le ama. El problema más grande que Jesús tuvo fue con los religiosos. Con los religiosos. Con la gente como tú y como yo, que decimos conocer a Dios. Y Él confrontó su hipocresía. ¿Sí? Los confrontó. Hoy más que nunca, yo tengo que poner mi mirada en Jesús. El Rey de Gloria viene a este mundo y no nace en una mansión, en un palacio. Nace en un pesebre donde habían animales. Imagínate. Sonría, que Jesús le ama. El reino de Dios está todo al revés, brother. El Rey de Gloria nace en un pesebre. Entra a Jerusalén y la gente aclamando al Rey, al Mesías, Hosana, Hosana. ¿Y cómo entra? ¿En un Rolls Royce? ¿En un carruaje de 4 caballos blancos? Se monta en un pollino. ¡Qué chévere, mi Jesús! ¡Aleluya! Igualito a los siervos de hoy, ¿verdad? Sonría, que Jesús le ama, aleluya. Por eso que usted tiene que mirar a Jesús. Ponga su mirada en Jesús. Ponga su mirada en Jesús. Ponga su mirada en Jesús y camine con Él. ¿Cómo trató Jesús a los que lo despreciaron? ¿Cómo trató Jesús a los que lo despreciaron? Fue a la cruz y murió por ellos. Se cayó la boca. Aleluya. Igualito a nosotros, ¿verdad? Por eso es que usted tiene que ser amigo de Jesús, para que su corazón se llene de misericordia y no sea un legalista que siempre está mirando los pecados de otros, las faltas de otros, y dándose golpes de pecho. ¿Cómo trató Jesús a ese tipo de personas? Dice, miren ustedes, sáquense la viga que tienen en sus ojos antes de intentar sacar la paja del ojo de tu vecino. Y eso a mí me dice mucho. Yo no estoy aquí para criticarte ni para juzgarte. El papel de la iglesia no es de juzgar al mundo, no es de señalarle al mundo sus pecados. Hello. El papel de la iglesia es de ser luz, dar el ejemplo, modelar a Cristo. Él no es el juez, es el Salvador. Está sentado a la diestra del Padre. Intercede, intercede, intercede con piedad. Y está dispuesto a dar su vida. Por eso es que hay que ver qué pasa con el corazón. ¿Amén? Tenemos que pasar tiempos a solas con Jesús. Porque esto es lo que aprendo de Jesús, pastor. Para mí Jesús es todo Dios. Aleluya. Sí, Señor. Dios, ¿ah? Pero sus 33 años en este planeta los vivió en calidad de hombre. Se despojó de su divinidad. 33 años en esta tierra, no era ni omnisciente, ni todopoderoso, ni omnipresente. Se despojó de su divinidad. ¿Por qué? Porque él tenía que vencer a Satanás como hombre. Como hombre. Si hacía uso de sus atributos divinos, estaba haciendo trampa. Y Dios no es tramposo. Legalmente, él venció a Satanás. Fue tentado en todo. ¡Aleluya! Le dio hambre, le dio sed, se cansó, fue traicionado. ¿Cómo se mantuvo el corazón de Jesús? ¿Cómo se mantuvo su corazón puro en su llamado? ¿Cómo Jesús no se dejó confundir por los consejos de Pedro? ¿Sabes por qué? Porque usted va a ver a Jesús todas las mañanas separándose, apartándose de las multitudes para pasar tiempos a sola con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el Dios de los cielos, aleluya, de donde viene todo poder, toda sabiduría, el que piensa bien de ti, el que tiene toda tu vida planeada. Jesucristo, el Alfa y la Omega, el principio y el final de todas las cosas. En Jesús se encuentra toda la plenitud de Dios. En Él se encuentran todos los secretos, todos los misterios. Lo que no te puede revelar el profeta, ni el pastor, ni tu abuela, ni el gurú, Jesucristo te lo revela en la intimidad, en los secretos con Él. Alábale si puedes. Aleluya. La mayoría de los cristianos que yo conozco siempre están buscando, ay hermano Jaime, ore por mí. Aló. Señor profeta, denme una palabra. Como que si Dios anda perdido, yo no sé por dónde, brother. La mayoría de nosotros nos hemos conformado con la misa evangélica. Perdone mi franqueza. No son rituales ni ceremonias. Él se llamó un estilo de vida. A un estilo de vida que empieza cuando salimos por esas puertas. Aleluya. Tú eres el templo, la morada, la habitación, el tabernáculo del mismo Espíritu que habitó en Cristo Jesús, del Espíritu que lo mantuvo, aleluya, fiel a su llamado, del Espíritu que lo levantó de entre los muertos. Yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. Yo creo que la noche que yo conocí a Jesús, yo no me hice ningún evangélico. Yo no me hice cristiano. Yo nací de nuevo. Y a todos los que le recibieron, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Tenemos los genes espirituales de Dios por la fe. Usted tiene los genes espirituales de Dios. Usted está lleno de amor. Usted está lleno de paz. Usted está lleno de bondad, de benignidad. Usted puede amar, usted puede perdonar, usted puede servir, usted puede mantenerse firme, conectado a la vida verdadera de donde fluye su poder. Yo me cansé de andar de mendigo. Yo me cansé de tratar de agradar a los hombres. Los hombres no son fieles, Dios es fiel. Los hombres no son justos, Dios es justo. La vida no es justa, Dios es justo, aleluya. Yo me cansé de estar agradando a los hombres, brother. Estaba frustrado. Porque yo creo en las palabras de Dios. Yo soy de esos locos que creen que si yo creo en Jesús, conforme dice la Escritura, de mi interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Yo tengo amor para dar. Yo no le pido amor a Dios, yo tengo amor. Yo no le pido paz a Dios, yo vivo en paz, aleluya. Yo he sido amado para amar. Yo fui perdonado para perdonar. Yo fui restaurado para restaurar. Lo que tengo te doy en esta mañana. Yo soy liberado para liberar en esta noche. Porque es lo que Jesús hace. Jesús te quita las cadenas, brother. Aleluya. Jesús no es como Satanás. Satanás te miente, te engaña y te ofrece cosas que él no te puede dar. Porque él no tiene absolutamente nada. Él es un pobre diablo. Satanás es un pobre diablo. Todo lo que Satanás tiene es reciclado, pirateado. ¿Aló? La fuente de poder se llama Jesús. Él es la vid verdadera. Y tú y yo somos los pámpanos conectados a esa vid. A esa vid. Alábale si puede, brother. Cuando el hombre te dice no, Dios dice sí. Cuando el hombre te dice no se puede, Dios dice sí se puede. Aleluya. Él es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos. Yo aprendí eso de Jesús. Pasar tiempos a solas. A solas. A solas. Con su palabra. Y cuando vengo al templo, yo no vengo a buscar a Dios. Hello. Cuando vengo al templo, yo no vengo a buscar a Dios. Yo lo traigo conmigo. Yo lo traigo conmigo, aleluya. Yo lo traigo conmigo. Y entonces no necesito que nadie me anime para alabar a Dios. Sino que hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de agua y de adoración dirigidos hacia ti, Señor. Jesús, recíbelo. Vengo a la iglesia a sanar. Porque aquí hay gente que necesita, hermanos en la fe. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y nos sanamos los unos a los otros. Nos animamos los unos a los otros. Alábale si puede. Sí, Señor. Bendito el Rey de Gloria. Esta mañana puede y debe de ser una mañana de nuevos comienzos. A veces nosotros perdemos la sencillez del evangelio por andar buscando cosas raras y extrañas. Gente que quiere explicar lo que no se puede explicar. ¿Ves? Porque usted no puede explicar a Dios. Dios es un asunto de fe. Y Él se revela a quien Él quiere. Sonría que Jesús le ama. Yo quiero adorar al Señor. Y también quiero hacer una invitación a que usted le entregue lo único que usted tiene a Dios en esta mañana, que es su corazón, más nada. ¿Cuántos tienen carros aquí? Las manos de los que tienen carros, a ver, carro. Ese carro no es suyo, es de Dios. ¿Cuántos tienen casa? Esa casa no es suya, es de Dios. Tu familia es de Dios, tus hijos, tu mujer. Tu dinero. Él es el dueño del oro y la plata, aleluya. Hasta el aire que tú respiras, hasta el aire que respiramos, le pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo único que tú tienes es tu voluntad, tu corazón. Porque desnudo viniste, desnudo te vas. Desnudo viniste y desnudo te vas. Yo jamás he visto en un sepelio que detrás del féretro viene una casa, un carro. Amén. El día de la muerte no es el final, es el comienzo. Entonces, corre de manera que llegues a la meta. La meta es Cristo Jesús. Y dígale, Señor, en esta mañana, yo agradezco la luz de tu palabra. Yo agradezco, Señor, que no estoy corriendo a la deriva. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé con quién y por qué estoy peleando. Yo voy a pelear contigo. Yo te voy a entregar mi corazón. Te voy a entregar mi voluntad. Y te voy a obedecer. Aunque no pueda, aunque no quiera, aunque no sienta. Pero yo voy a llegar, llegaré a ser todo lo que tú quieres que yo sea. Lo que tú has empezado en mí, Señor Jesús, tú lo vas a terminar. Tú lo vas a terminar, porque me voy a quedar en tu taller. Y de ahí no salgo hasta que tú no hayas cumplido todo lo que me prometiste: libertad, gozo, salvación, una vida abundante, una vida abundante. Aplaude su grandeza en esta mañana, Señor.